Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. En esta parte de Rabia al Silencio pasamos la música por el pensamiento, por la cabeza. Es un arte que la verdad que trasciende la disciplina, la cuestión técnica, llega a todos los sentidos. Y en este espacio Juan Lamarche se encarga de relacionar la música con la filosofía. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy traigo... yo trato de no repetir. Autores. De no repetir, compositores, músicos, pero en este caso, Lito Nevia, repito y voy a seguir repitiendo. Y estoy de acuerdo con esa reincidencia, sí. Juan. Música para las estrellas es la letra que he seleccionado y te voy a pedir que vayas leyendo de a dos párrafos. Bueno. ¿No? Música que nació con las estrellas, pero no me preguntes cuál de ellas. Era una noche azul y tú me amabas, cuando me acariciabas yo tocaba. Mientras que yo escribía, alguien moría, y no sé cuántos más recién nacían. Y yo tan preocupado en las estrellas, tú a mi lado mezclándote con ellas. Bien, música para las estrellas, y acá hay una cosa interesante, ¿no? No me pregunten cuál de ellas, o sea, hablamos de las estrellas, porque tenemos una tendencia a individualizar y nombrar, ¿no? Bueno, acá hablamos de las estrellas, de un colectivo, digamos. Y después, bueno, hay una historia de amor. Hay una historia de amor, entremezclada, digamos. Interesante cuando dice, mientras que yo escribía, alguien moría y no sé cuántos más recién nacían. La vida y la muerte, ¿no? Entra a jugar un papel importante. La vida importante. Y la muerte, entendidas como de una manera como no la entendemos, porque hay una tendencia en nuestra cultura a negar la muerte, a negarla, directamente a negarla. Y acá la vida y la muerte se la entienden como dos momentos de un ciclo vital, digamos, ¿no? Todos tenemos vida y muerte, estamos implicados en la vida y la muerte. La letra continúa: violencia existe por doquier, dinero te puede enloquecer, la tierra sigue creciendo mientras el aire muriéndose está. Por eso es que hoy le canto a las estrellas, porque saben de mi alma y su pasado, porque son generosas como el cielo, no saben de banderas ni fronteras. Bueno, hay una alusión, digamos, a la violencia y a cuestiones ligadas al hombre. Y te voy a pedir que repitas el final, los últimos versos. Por eso es que hoy le canto a las estrellas, porque saben de mi alma y su pasado, porque son generosas como el cielo, no saben de banderas ni fronteras. Bueno, no saben de banderas ni fronteras. O sea, hay una especie de universalismo de las estrellas, ¿no? Ligado a las estrellas. Eso es muy interesante para... es un ataque, digamos, a los sectarismos, ¿no? A todos los sectarismos. Al materialismo también, ¿no? Sí, sí. Continúa: ya no tengo nostalgias de mi barrio, porque a donde camino, él va conmigo. Porque cuando no suena me entristece, me duele el corazón y se enloquece. En el año 2000 será distinto, porque esta sociedad tendrá otras leyes, pero el cielo estará lleno de estrellas, porque si ellas se van, no somos nada. Música que nació con las estrellas, pero no me preguntes cuál de ellas. Bueno, por favor, repetime los primeros versos. Ya no tengo nostalgias de mi barrio porque a bien, donde camino, él va conmigo. Eso es muy interesante, ¿no? La incorporación del barrio, ¿no? Del barrio. Porque, digamos, hay una tendencia en el ser humano a universalizar, ¿no? Como de que somos ciudadanos del mundo. Y no es así, digamos, el barrio está con nosotros, está con nosotros. Todos vivimos en barrios, ¿no? La mayoría de nosotros vive en barrios. Y ese barrio está implicado en nuestra vida de todos los días, en la cotidianeidad, ¿no? Y después, bueno, esa alusión a las estrellas y a ver los últimos versos de Repetime. Pero el cielo estará lleno de estrellas porque si ellas se van, no somos nada. Bien. Muy interesante esto de una especie de raigambre a algo que no se deja asir ni poseer. Las estrellas son muy bonitas, ¿no? Todos las miramos, sobre todo en, como dice ahí, en las noches azules, ¿no? Pero las estrellas están siempre más allá, están más allá. Son como un horizonte, ¿no? Un horizonte de vida, podríamos decir. Bueno, este CD que traje fue grabado en 1985 en Río de Janeiro y Buenos Aires. Y se regrabó en el 2013, hace muy poco, muy poco. Yo te voy a pedir que leas los músicos que participan. ¿De este disco? Sí. Bueno. Sí. Cidinho en percusión, Elio Del Miro en guitarra española y eléctrica, Lalo de los Santos en bajo eléctrico, mirá qué bueno. Hugo Fattoruso en sintetizadores y piano Rhodes, Osvaldo Fattoruso en batería, Oscar Feldman en saxo alto, César Franov en bajo eléctrico, sí. Norberto Minichilo en batería y marimba, sí, otro. Sí. Marcio Montarroyos en trompeta y flügelhorn. Oscar Mora en batería, mirá. Rubén Rada en canto, coros y percusión. Mauro Cenice en saxo alto. Cacho Tejera en percusión. Y Manolo Llanes en sintetizador, además de Lito Nevia. Qué equipo, ¿no? Qué equipo, exactamente. Así que escuchamos el Música para las Estrellas. Música para las Estrellas. De Lito Nevia. Lito Nevia y grupo. La tierra